El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes, mi radiotiempistas? Aquí les habla el apóstol Johnny Quintero en un nuevo programa de Por Amor a Ti, ya tú sabes, un programa para despertar conciencias. Estamos en la dirección general, el pastor Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero. Y quien les habla, como ya les dije, Johnny Quintero. Este es un programa patrocinado por la Iglesia CDA, Iglesia Comunidad de Amor. Y los estamos esperando después de la pandemia. Muy bien, comenzamos con el programa. Estuve escuchando el programa. Ustedes saben que este es un programa pregrabado, pero no editado. O sea, no le estoy quitando los errores. Ya estuve escuchando en el programa del viernes 8 algunas cosas que dije que no son, como que estamos a 20 de mayo cuando era 8 de mayo. Pero estas son las cosas de hacer esta grabación por amor a ti. Y gracias a todos los que me han escrito, los que han felicitado por el programa. Y muy especialmente a la hermana Marbelis Alvarado. Ella me estaba comentando por mensaje de texto de que muy acertado el programa, de que le gustó el programa. Pero bueno, esa es la idea: hacer un programa diferente, ameno, de carácter cristiano. Un programa para los de la fe, pero un programa distinto que tenga un formato parecido al formato de la radio tradicional, la radio no cristiana, pero para ti. Y la idea es de que siempre te quede algún mensaje, de que el mensaje te impacte. Esa es la idea. Así que Marbelis Alvarado, gracias por tu mensaje. Ese mensaje pues nos ayuda a seguir adelante en este su programa Por Amor a Ti. También quiero saludar a los hermanos de Varga, el estado La Guaira, a Alice e Ivette. Estuve recibiendo sus mensajes de texto. Gracias a Alice e Ivette porque siempre nos recuerdan. Igualmente a ustedes y también a la chica. A la chica de las gaitas, a Zoraida. También un saludo para ti y para todos aquellos que realmente siempre están en la audiencia, que nos escuchan en los valles del Tuy. Esto, para los que no conocen, fuera de Venezuela, está dentro de los límites del estado Miranda. Digamos que para otras naciones serían departamentos como en Colombia o provincias como en Costa Rica o Nicaragua. Y a todos ustedes, saludo. Y esto es un mensaje que quiero mandarles a todos mi radio escucha, porque todos estamos pasando por la misma situación, estamos respetando las normas emanada desde el gobierno nacional. Pero es muy preocupante que la gente, yo entiendo que hay problemas de económicos y un sinfín de problemas. Pero nosotros, los de la fe, tenemos que siempre dar un principio de modelo ante el mundo, de respetar las normas. Además de que esta es una norma que es por tu bien. Tú te cuidas y yo me cuido. Por favor, si no tiene necesidad de salir, no salgan. Fíjense que acaban de, según informaciones que tengo, detectar un caso en Santa Cruz del Este, en Caracas. Esto está hacia el municipio Baruta. Y según informaciones extraoficiales, se está pensando incluso de acordonar el sector. Ahora, ¿por qué? Porque la gente no cree. La gente está creyendo mucho en lo que están viendo en redes sociales, en teorías conspirativas. Unos dicen que es mentira, otros dicen que es el gobierno. No, no es Venezuela, no es el gobierno. Es algo mundial, está pasando en Italia, está pasando en Brasil, está pasando en Estados Unidos, la cantidad de muertos. Entonces la gente está saliendo, sin protección, sin tapaboca, sin los guantes, sin la debida distancia que recomiendan los expertos. O sea, esto no es que lo está recomendando las autoridades de cada nación. Esto es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Debemos, si vas a salir, tener tu tapaboca, tener tus guantes y tener una distancia prudencial en la medida que nosotros obedezcamos las normas. En esa medida, la pandemia se tendrá controlada hasta que aparezca la vacuna. Es muy importante. Por favor, desde aquí, desde este programa, por amor a ti y porque te amamos y porque creemos que hay un propósito de vida para ti, un propósito del eterno para ti, queremos que tú cumplas ese propósito del eterno y que tengas confianza de que Él tiene todo bajo control y te va a proteger. Se está hablando, bueno, estamos a 15, supuestamente. Vamos a esperar porque este es un programa pregrabado, pero está saliendo el 15, de que las autoridades supuestamente nos van a hablar en lo que sería el día de ayer, 14. Vamos a ver si permiten que salgamos, pero controlado. Como ya dijeron que los niños podían salir de tal hora a tal hora, los adultos también. Pero tenemos que tener fe, tenemos que tener confianza. Ya les había recomendado algunas normas en el programa pasado. Y debemos cuidarnos, la verdad. Esto no es algo que depende del gobierno nacional ni de la república. Esto no es algo que surgió en Venezuela. Esto es algo internacional. Y hablando de internacional, tenemos celebraciones hoy. Es el Día Internacional de la Familia. Hace poco tuvimos el Día de la Madre, que se me olvidó haberles dicho. Y hoy tenemos el Día Internacional de la Familia. También el Día Internacional de la Objeción de Conciencia. Pero como Día Internacional de la Familia, abrace al que esté a su lado, a su abuelita, a su abuelito, si los tiene vivo, a su mamá, a su papá, también si los tienes vivo, a sus nietos, a sus hijos, a sus hijas, incluso al perrito que tienes ahí en tu casa, no sé cómo le llamas, Coqui, tal vez, abrácelo también, porque ellos forman parte de nuestra familia. Quiero advertirles, por cierto, a todos mi radio escucha de que pueden seguir escribiendo por mensaje de texto al 0426-401-3714. Pero no les prometo responderle porque he estado intentando responder a los hermanos que me escribieron y los mensajes no salen. Y tengo saldo. Hay saldo, pero ustedes saben la problemática. Tal vez no entra la señal, no sé qué estará pasando, pero no salen los mensajes de texto. Esto no quiere decir que usted no me escriba. Puede escribirme con toda confianza. Aquí estamos para escucharnos. Si usted se quiere desahogar un poco de esta cuarentena, pastor, no aguanto la cuarentena. Yo te voy a decir, por amor a Dios, aguante, aguante, que es por amor a ti y por amor a mí. Bueno, tenemos el versículo del día, Ezequiel 36, 26, que nos dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Qué maravilloso versículo, qué promesa tan grande nos da el Señor en Ezequiel. Y esto es lo importante y es nuestro tema más adelante. ¿Cómo vamos a salir de esta cuarentena? ¿Vamos a salir con un corazón de carne? O vamos a salir con un corazón de piedra todavía duro. Si tú tenías ese corazón duro de piedra antes de esta pandemia, ¿cómo vas a salir ahora? A veces necesitamos, tú sabes, como esa carne que está congelada, hay que descongelarla y después agarramos un martillo y le damos para que se ablande y después lo sazonamos. ¿Con qué lo vamos a sazonar nuestra vida? La vamos a sazonar con la palabra de Dios. La vamos a sazonar con la oración, la vamos a sazonar con la fe, vamos a sazonar nuestra vida con buenas obras. Eso es lo importante, cómo vamos a salir de esta cuarentena. Yo, al igual que tú y como todos, ya queremos salir, pero la semana pasada le estaba hablando de que debemos aceptar la realidad. Debemos aceptar nuestra realidad. Y hablando de realidades, tenemos las noticias. En Estados Unidos, precisamente, esto es una noticia precisamente del día 8, del viernes pasado, donde se nos habla que debido a la pandemia, el desempleo se disparó en los Estados Unidos en un 14,7%. Dicen que, bueno, esto fue un cálculo que se hizo en el mes de abril y de acuerdo a los expertos es la más alta desde la Gran Depresión que sufrió los Estados Unidos, Norteamérica y el mundo en los años 20. De esta manera, en abril se perdieron 20,5 millones de empleos. La caída mensual más grave de la que se tenga registro, lo que revela de la manera más cruda el daño causado por la pandemia, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. La Organización Mundial de la Salud teme una segunda ola de coronavirus. Esto es lo que queremos evitar. En medio de la pandemia, las autoridades sanitarias de todo el mundo advierten sobre una segunda ola de coronavirus y se preguntan cuándo y qué tan grave podría ser después de que millones de personas disminuyan las medidas de confinamiento. Y eso es lo que está sucediendo actualmente. O sea, los gobiernos del mundo están entre la espada y la pared. Por una, hay una situación económica comprensible, no solamente para los estados, sino para los individuos. Y por la otra, hay la gravedad de que haya muertes y los estados, hasta el más moderno, no tiene toda la infraestructura necesaria, porque ¿cuál es el dilema? El dilema es de que hay muchos que dicen que la pandemia es mentira, que es cuento chino, con el perdón de los chinos. Pero la pandemia es real, la enfermedad es real. ¿Qué se quiere evitar? Que los hospitales, las clínicas, los dispensarios, todo lo que tenga que ver con el servicio de salud colapsen. ¿Por qué? Porque esta es una pandemia que está, es muy contagiosa. Se contagia muy rápido. Sabemos que han habido otras enfermedades. No es la primera enfermedad o pandemia que hay en el mundo. Han habido otras pandemias. Pero en el caso de SARS-1 o del COVID-1, el contagio no era muy rápido. Y muchos de los científicos dicen que una simple gripe mata más gente de lo que ha matado el coronavirus actual. Pero el problema es que las otras gripes, el contagio no era violento. Actualmente el contagio es muy rápido y eso es lo que se quiere evitar. Se quiere evitar que suceda lo que han pasado ya países como España, como Italia, Estados Unidos, incluso Brasil. El presidente de Brasil se ha estado en 3-2, ha ocasionado mucha controversia porque en una precisamente quiere abrir la economía, no quiere cerrar la economía, y por otra, en Brasil la gente está muriendo. Y vamos a decirlo literalmente, la gente está cayendo enferma y si no tienen tratamiento a tiempo, están muriendo como arroz. Es un decir, como arroz. Por eso es que se les pide, por favor, quedémonos en casa. ¿Y qué sucedió un día como hoy, 15 de mayo, pero de 1252, el Papa Inocencio IV hace pública la bula papal ad stipanda, en la que se autoriza con algunos límites la tortura de herejes a cargo de la Inquisición. ¡Wow! En 1891 se promulga la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, a partir de la cual surge el movimiento político llamado Democracia Cristiana. En el 2010, en Caracas, Venezuela, Gustavo Cerati, cantante y compositor argentino de rock, sufre un accidente cerebrovascular que lo mantiene en coma hasta su fallecimiento, producido el 4 de septiembre del 2014. ¿Cómo el tiempo se nos va? Eso parece que fue ayer. Y precisamente, ¿cómo se justifica la fe o la religiosidad de las instituciones religiosas a nivel mundial para determinar sobre la vida y la muerte de los hombres? Pero tenemos fe de que hay un Dios que viene a reinar. Y precisamente quiero, antes de tocar el tema de cómo vas a salir tú después de esta cuarentena, es precisamente el dilema que existe actualmente. Y lo vamos a hablar en nuevos programas a futuro, porque está muy en boga a la teoría conspirativa. Está muy en boga de que ya la venida de Cristo está cerca, de que estos son eventos que el Señor ya nos indicó. Muchos líderes religiosos, muchos pastores, muchos concilios están diciendo de que las iglesias deben volver a abrir, de que esto es una conspiración. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Yo quiero que usted, que no está asistiendo a una iglesia actualmente, Piensa en esto. La palabra nos habla de un gobierno mundial a futuro. Hoy lo que estamos viendo son organizaciones mundiales como la Organización Mundial de la Salud y la OMS. Pero esto es un caso real. A usted no debe darle importancia si fue creado, si no fue creado, si surgió de un animal o fue espontáneo. Eso no es lo importante. Lo importante es que Dios tiene todo bajo control y que las cosas tienen que suceder porque Dios así lo determina. Les dije la semana pasada que Satanás no puede hacer nada sin la autorización del Padre. ¿Estamos bajo juicio? ¿Dios lo está permitiendo? Sí. Pero hay una característica actual. Ningún gobierno del mundo, escúchenme bien, ningún gobierno del mundo ha prohibido la fe. Esa es la gran diferencia. Usted puede seguir adorando al Señor, puede seguir leyendo la palabra. Y creo que muchos líderes no han entendido, muchos líderes cristianos no han entendido de que el templo somos nosotros. El templo eres tú. El templo soy yo. Y donde estés tú y donde estoy yo, ahí está la iglesia. Y la iglesia se está reuniendo en casa, porque así se hacía en la iglesia del libro de los Hechos. ¿Dónde se reunía la iglesia? En casa. En casa. Y cada vez que tú te reúnes con tu familia a orar, a leer la palabra, a predicar, tú estás reuniéndote como iglesia. No hay prohibición de la fe. No nos están prohibiendo la fe. Nos están cuidando. Nos están preservando nuestra vida. Nos están diciendo que no salgamos. Hay pastores que han fallecido en los Estados Unidos por irrespetar la autoridad. Entonces, la palabra dice que debemos respetar a la autoridad y debemos respetarla siempre y cuando ellos no violenten nuestra fe. Y eso es lo importante. No se está violentando la fe. Para eso tenemos redes sociales, para eso tenemos la Biblia, para eso tenemos los cánticos, podemos meternos en YouTube, podemos alabar, podemos poner música cristiana. No hay excusa para que usted no lea la palabra. Es más, está aprendiendo. Y esta es una oportunidad que tú debes hacerte la pregunta, ¿cómo voy a salir de esta pandemia? ¿Qué quiero de mí después de la pandemia? Recuerden que en diciembre estábamos hablando que se hiciera un proyecto de vida. ¿Qué queremos hacer para el 2020? Bueno, ahora hágase un proyecto de vida. ¿Qué voy a hacer yo como persona después de la pandemia? Cuando ya pueda reunirme en mi congregación, ¿cómo puedo ayudar al pastor? ¿Cómo puedo ayudar a los líderes? ¿Cómo vamos a hacer para recibir a esta cantidad de personas que van a ir a las iglesias? No todo el mundo, pero sí una gran mayoría. ¿Cómo vamos a hacer? Debemos proyectarnos para este nuevo mundo que se nos avecine y también prepararnos en el Señor para preguntarle que nos dé carácter y que nos dé firmeza cuando en un futuro, tal vez muy cercano, sí nos persigan en la fe. Pero como tenemos esperanza y creemos en nuestro Señor Jesucristo, quiero que usted se llene de color rojo, pero por la sangre de Cristo que tiene poder. Y esto se llama, en esta pausa musical, Color Esperanza, de Diego Torres. Con solo mirar que estás cansado de andar y camina girando siempre en un lugar. ayudara, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambia. Muy bien, estamos aquí en la segunda parte del programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Quiero aprovechar en esta oportunidad para felicitar a nuestro controlador, a Fabián Talero, porque está haciendo una labor muy loable. Ustedes saben que la semana pasada estuvimos felicitando a los médicos, pero no solamente a los médicos y enfermeros, sino también queremos felicitar a los bomberos, a los policías, a la Guardia Nacional, a los militares, a los que trabajan en estas dependencias para mantenernos al día con los servicios, teléfono, luz, agua. Hay personas, los del aseo, que salen en cada municipio a limpiar nuestras calles, pero así también nosotros en la emisora, nosotros los productores, queremos felicitar porque en una situación de pandemia, pues se arriesga, digamos, por decir la vida, por servir a los demás, y eso es loable. ¿ya? Así que Fabián, si me estás escuchando este mensaje, te felicito y gracias por ese apoyo que nos da a todos nosotros los productores, porque vas a editar el programa que te mandamos desde aquí, desde casa, cada uno de nosotros. Y también quiero recordarles una vez más que si quieren llamar al 0426-401-3714, las líneas de la emisora pues no están atendiendo. Se está haciendo un trabajo muy grande al respecto. Pero bueno, el tema es cómo vamos a salir de esta cuarentena. ¿Cómo vamos a salir? ¿Vamos a salir como una piedra, siguiendo como una piedra? Si usted era una persona conflictiva, una persona con problemas, una persona que veía todo negativo, una persona que tenía problemas con usted mismo y con los demás, o simplemente los demás tenían problemas con usted, ¿cómo vamos a salir? ¿Cuál es lo que nos está enseñando esta pandemia? Fíjese algo muy importante. Estaba analizando aquí, estaba pensando, cuando nosotros hacemos remodelaciones en nuestra casa, siempre estamos soñando, bueno, ¿qué es lo que yo quiero remodelar? Quiero pintar. En Venezuela siempre había la tradición, y todavía la hay, de que cuando termina un año, pues, o cuando va a comenzar un año, sobre todo cuando comienza de diciembre, se pintaban las casas, se compraban muebles, se remodelaba, a veces se vendían las cosas. Nosotros éramos una nación que vendíamos las cosas de un día para otro, teníamos el auto del año, esto del año, aunque hoy en día, bueno, todavía la gente no pierde la costumbre porque quiere cambiar el celular del año, quiere tener el último celular, el iPhone o el Android, el Samsung, cualquier marca por ahí de celulares, de teléfono, sin hacerle realmente propaganda ninguna, queremos tener porque tienen mayor capacidad y todo. Así somos, nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia. Pero ¿cómo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a salir? Nosotros vemos muchas veces que nosotros pues remodelamos el cuarto y le pintamos de este color. Y hay preferencias. A veces las personas quieren remodelar la cocina. ¿Por qué? Porque pasan más tiempo en la cocina. Y es una verdad. Las amas de casa pasan tiempo en la cocina y preparan lo mejor. Hoy en día todo el mundo se ha hecho experto preparando pan, porque no se puede estar saliendo mucho a estar comprando pan y haciendo pizza. Y bueno, tenemos tiempo ahora de conectarnos para ver recetas y hacer recetas y comprar ciertas comidas. Otros sí, otros no. Pero ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que tú quieres cambiar en tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres cambiar ahora sí en tu interior? Porque decíamos, hay gente que quiere remodelar, digamos, el cuarto de baño, o la cocina, o el dormitorio, o quieren cambiarle el color. Acabamos de escuchar color esperanza, el color de Cristo, el color rojo. Bueno, color esperanza. Hay personas que les gusta el rosado, el amarillo. Pero ¿qué tal si cambiamos nuestro interior? ¿Qué es lo que vamos a cambiar en nuestro interior, en nuestro corazón? ¿Qué es lo que debemos cambiar en nuestro interior? Y yo estoy seguro que muchos de ustedes, al igual que yo, necesitamos ser restaurados, necesitamos ser reparados, necesitamos dejar mucho trauma, mucho problema en el pasado. Me escribía una persona, seguramente me está escuchando, me escribía una persona, y esto va para ti, Ana. Y Ana puede ser cualquiera de ustedes que me están escuchando en este momento, y también puede ser cualquier varón, cualquier hombre. Pastor, me siento feo, me siento fea, nadie me quiere. Pero ¿qué es lo que dice el Señor de ti? El Señor dice que tú eres hecho a imagen y semejanza de Él, que tú eres algo preciado en la mano de Dios. Él es tu alfarero. Tú estás en la mano del alfarero y Él te hizo la persona más preciosa, porque eres único, eres única. O sea, quiérete a ti mismo. Lo principal es querernos a nosotros mismos. Si no me quieren, mira, ellos no saben lo que se están perdiendo. Yo me quiero, yo me amo, yo me doy besitos a mí mismo. Mírense en el espejo, eso es un besito. Porque usted es único. Usted es único y esto no es ser narcisista. Esto es valorarse a sí mismo. Fíjense que para que nosotros lleguemos a eso, quiero leerles este pasaje bíblico. Este pasaje bíblico que es muy importante, que lo podemos nosotros estar viendo en Jeremías. Nosotros podemos ver lo que está pasando en esta nación de Israel. Del versículo 1 hasta el versículo 7. Y vamos a leer. Él nos dice, higos buenos y malos. Después de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, desterró a Joaquín, hijo de Joacín, rey de Judá, a Babilonia, junto con las autoridades de Judá y todos los artífices y los artesanos, el Señor me dio la siguiente visión. Dice Jeremías, vi dos canastas de higo colocadas frente al templo del Señor en Jerusalén. Una canasta estaba llena de higos frescos y maduros, mientras que la otra tenía higos malos, tan podridos que no podían comerse. Entonces el Señor me preguntó, ¿qué ves, Jeremías? Higos, contesté, algunos muy buenos y otros muy malos, tan podridos que no pueden comerse. Entonces el Señor me dio este mensaje. Esto dice el Señor, Dios de Israel. Los higos buenos representan a los desterrados que yo envié de Judá a la tierra de los babilonios. Velaré por ellos, los cuidaré y los traeré de regreso a este lugar. Los edificaré y no los derribaré. Los plantaré y no los desarraigaré. Les daré un corazón que me reconozcan como el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Y esto es lo que debemos preguntarnos. Dice aquí que la prueba, porque fueron deportados a Babilonia, la prueba trae higos buenos. Porque dicen que los deportados son como los higos buenos. Los que soportan la prueba son los higos buenos. No los higos podridos. Aquellos que quieren seguir en el pasado. Aquellos que no quieren soportar la prueba. Aquellos que nunca han padecido. Que viven bajo la comodidad. Nunca podrán ser pulidos. Aquellos que no quieren moverse de su comodidad. Muchas veces decimos, Señor, ¿por qué pasa esto? Y lo comentamos la vez pasada. Pero pasa por amor a ti. Pasa porque Dios quiere pulirte. Pasa porque Dios te ve a ti como un hijo bueno. Fíjate, cuando un hijo de Dios es probado, es porque Dios lo está puliendo. Porque Dios lo ama. Porque Dios lo está perfeccionando. Cuando usted ve un hijo de Dios, entre comillas, porque no lo podemos determinar, que vive la vida bien y no, nunca le pasa nada y nunca le pasa nada. Oye, tú tienes que preguntarle si realmente quien lo está bendiciendo es el Señor o no. Porque esa persona se quedó estancada y no ha seguido bajo un crecimiento. Esta prueba, como la prueba que vivió el pueblo de Judá al ser deportado a Babilonia, debe traernos un corazón renovado, debe traernos un corazón transformado, cambiado, donde debe haber una conexión de fe con nuestro Señor. Como les dije, ¿qué me separará del amor de Cristo? Nada ni nadie. Dios lo está permitiendo todo en mi vida. ¿Y qué debemos hacer? Debemos orar, debemos clamar. Fíjese que Dios nunca olvida su promesa de restauración en tu corazón. Dios te promete lo bueno. Pero para prometerte lo bueno para tu vida y tu vida interior, tienes que dejarte moldear. Tienes que permitir la prueba en tu vida. Y permitir la prueba en nuestra vida es ser obediente. Obediente al mandato del Señor. Muchas veces tú crees que lo que te está pasando en este momento es malo. Pero cuando pasan 10 años, tú ves que el resultado fue positivo. Y entiendes, por esto fue que el Señor no permitió esto en mi vida. Porque debemos recordar el Padre Nuestro. A veces oramos el Padre Nuestro o lo rezamos como tú lo quieras decir, de forma mecánica. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, venga a tu voluntad. ¿Verdad? Así lo decimos, pero no lo oramos con sentido. No aceptamos el sentido de lo que quiere decir el Padre Nuestro. ¿Y qué es lo que dice el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad. Yo estaba viendo la historia de Daniel. Daniel fue deportado. Y dicen que cuando él era un príncipe junto con sus amigos, y Nabucodonosor lo llamó para ser perfeccionado en toda la cultura babilónica y que él se olvidara de su propia cultura. Para eso le cambiaron el nombre, o sea, la identidad, y le ofrecieron comer de los mejores platos de la mesa del rey. Pero él obedecía la ley. Ahora él dice que él estaba bajo custodia del jefe de los eunucos. Por eso se supone que Daniel y sus amigos fueron castrados. O sea, eran eunucos. Y uno aquí como varón, y todos los varones me deben escuchar. Y muchas féminas también, porque también la castración pasa con las mujeres. Imagínense, Daniel tuvo que aceptar su realidad. Ya no estaba en Jerusalén. Ya no era príncipe, ya no tenía las comodidades. Pero Daniel nunca, a pesar de sus circunstancias externas, de que haya sido castrado, de que no se haya podido casar, tener mujer y tener hijos, él nunca abandonó su fe. Y siempre tuvo carácter y obedeció todo lo que la ley de Moisés estipulaba. Tanto así que él no permitió comer la comida de Babilonia, la comida pagana, sino que habló con el jefe de los eunucos y le dijo: voy a comer de estos vegetales, de estos alimentos. Y el jefe de los eunucos tenía temor y le dijo: yo no puedo permitir eso porque me van a matar. Me van a cortar la cabeza, prácticamente, estoy parafraseando. Y Daniel le dijo, así era la fe, hagamos una prueba. Permite que yo y mis amigos comamos. Y si tú ves que dentro de 10 días nuestro semblante desfallece, entonces haz como tú quieras. A los 10 días se presentaron, porque el jefe de los eunucos aceptó. Y dicen que Daniel y sus amigos tenían el mejor semblante y mucho mejor que aquellos que comían todos los manjares del reino de Babilonia y de Nabucodonosor. Ahí nos ve a un Daniel íntegro, a un Daniel con carácter, a un Daniel que a pesar de las circunstancias, a pesar de estar bajo la opresión de un imperio extranjero, él pasó a ser, como dice Jeremías, un hijo bueno. Dios lo perfeccionó a pesar de sus circunstancias y él es el que nos relata por visiones que el Señor le dio el futuro de la humanidad, el futuro de un reino mundial, el futuro de los gobiernos mundiales y el futuro del gobierno de nuestro Salvador. Entonces, tú que me estás escuchando, lávate la cara, deja la tristeza, vive, ten esperanza, color esperanza, que vamos a estar en un día mejor, que Dios te llamó para un propósito. Ve y mírate al espejo y di: aquí veo la imagen de Dios, porque tú eres la imagen de Dios. Y debemos orar: amado Padre Celestial, gracias por animarme a evaluar mi estado interior para descubrir las áreas que necesitan ser remodeladas. Anhelo conocerte, Señor, profundamente. Y todas esas áreas te las entrego de corazón. Y empieza hoy, 15 de mayo, a transformar mi vida, porque quiero salir de esta cuarentena transformado, transformada. No quiero ser igual al que fui antes de la cuarentena. Debemos clamar al eterno, gloria a Dios, Señor, porque tú transformas mi vida. ¿Qué hay en ti? Hay amargura, Señor, te entrego mi amargura. ¿Qué hay en ti? Falta de fe, te entrego mi falta de fe y te pido, Señor, que tú en mí levantes el don de fe en mi vida. ¿Qué hay en ti? Desamor, pues Dios me ama porque ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios, por amor a ti, murió en la cruz. Levántate, levántate, levántate de esa cama que estás deprimido, deprimida. Levántate, que hay esperanza en Cristo Jesús. Mucha esperanza hay en Él. Dios tiene control sobre tu vida. Nos despedimos hasta la próxima semana. Si usted desea escribirnos, escríbanos a este correo: congregacioncdaamor@gmail.com. Si quieres consejería, si quieres preguntar cualquier cosa, escríbanos al 04-26-401-3714. Estuvimos con ustedes en la dirección general, el pastor Andrés Noguera; en la producción, Oliver Noguera; en los controles, Fabián Talero. ¿Y quién les habló? El apóstol Johnny Quintero. Nos vemos hasta la próxima semana. Chao, chao. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.